Congresista, estamos de regreso acá en Opinión, estamos conversando con el congresista Jaime Delgado. Congresista Delgado, respecto al comunicado que ha hecho pública la firma Ripley, ellos dicen que no es tan cierto el tema este de los 100 soles que ganarían como sueldo mínimo los trabajadores de esa firma. ¿Cuál es su opinión? Bueno, efectivamente lo que manifiestan ellos de que no hay ningún trabajador que gane menos del sueldo mínimo, en este caso son 675 soles, y que eso que apareció en un reportaje de televisión de los 100 soles es un básico sobre lo cual se calculan luego las comisiones. Pero bueno, esa es su versión, son las autoridades de trabajo las que verificarán esta situación, y ese es el pedido que hemos hecho, por cierto. Pero en este momento, además, como decía hace un momento, están reunidos el sindicato de trabajadores de Ripley, con mediación también del Ministerio de Trabajo, a fin de que puedan resolver estos conflictos que tienen ellos, ¿no? De ninguna manera pues se podría aceptar que un trabajador esté ganando un mínimo de 100 soles, eso sería absolutamente descabellado, ¿no? O sea, esperemos de que esto pueda aclararse y que las autoridades nos den pues ya una versión oficial, y si alguien está cometiendo infracciones, pues que se sancione severamente, ¿no? Así es. Pasando a otro tema, congresista, ¿cuál es su opinión sobre la renuncia del señor Wilson Hernández al INPE, ¿no? Bueno, básicamente por el tema de la salida de José Francisco Cruzillat. Respecto a todo este tema, bueno, de la política penitenciaria, han reconocido, ¿no?, de que realmente hubo mucha negligencia, por decirlo menos, ¿no?, cuando permiten que un reo salga a hacer un chequeo médico, pero se pase por las calles como si fuese cualquier ciudadano que está libre, ¿no? Entonces yo creo que tienen que ser sumamente cuidadosos, o sea, tienen que mantenerse pues una disciplina y el cumplimiento de las reglas, ¿no?, que establecen pues de que tienen que ir con un vehículo apropiado, tienen que ir con normas de seguridad y que no pueda estar desplazándose tan libremente como lo ha venido haciendo, ¿no? Entonces yo creo que no quedaba otra alternativa sino la renuncia de este director. Un último asunto, congresista, respecto a esta denuncia que ha hecho público su colega, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, sobre las irregularidades que se habrían registrado en la administración pasada del Banco de Materiales. Se habría, el día 3 de junio de este año, dos días antes de la segunda vuelta, el personal de Banmalt habría retirado de la sucursal Lima Sur 50 cajas conteniendo expedientes de créditos otorgados y títulos valores, los cuales habrían sido incinerados en un relleno sanitario en San Juan de Miraflores. El ministro de Vivienda, René Cornejo, ha pedido la renuncia a todo el directorio de Banmalt. Bueno, efectivamente, o sea, han estado pasando cosas muy muy extrañas las últimas semanas o los últimos meses, ¿no? El anterior gobierno tomando decisiones que eran las más apropiadas. Recordemos el caso también de la pérdida de los expedientes en el Ministerio de Salud, ¿no?, que fue sumamente grave. Simplemente se desaparecieron de los archivos cantidades de documentos y expedientes. Entonces, todo eso se tiene que investigar, por cierto, porque lo que el país está reclamando a gritos es, señores, o sea, acabemos con la corrupción. O sea, el Estado es de todos nosotros y los recursos públicos deben servir precisamente para el interés de todos y no el interés de unos cuantos vivos que quieren aprovecharse de las circunstancias. Entonces, estos temas tienen que investigarse y sancionarse severamente, porque eso es lo que está esperando el país. Bien, congresista Jaime Delgado, mil gracias por su amable atención. Estamos siempre en contacto. Gracias a usted. Bien, amigos, tenemos que ir abordando otros temas también. Hay que recordar que el presidente del Congreso, el señor Daniel Ugarte, se ha reunido con el Consejo de la Prensa Peruana, con su directora, Kela León, básicamente sobre el tema del proyecto de ley presentado por el congresista Simón. Y evidentemente ellos se muestran en contra del contenido del proyecto de Simón, que, como ustedes recuerdan, tenía que ver con las sesiones reservadas del Pleno, es decir, se proponía que algunas de las sesiones que serían, digamos, calificadas por la misma mesa directiva podrían desarrollarse a través del formato de una sesión reservada. con tal de, digamos, tratar estos temas con la máxima pulcritud, cuidado y también, por supuesto, cuidando la imagen institucional del Parlamento. Sin embargo, el propio congresista Javier Bedoya ha dicho que ha recordado que ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 162 del Código Penal y castigar con pena de cárcel entre 2 y 4 años a quien indebidamente interfiere, escuche o difunda una comunicación privada independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar. Se exime de responsabilidad la difusión de contenidos delictivos. Entonces el Consejo de la Prensa ha dicho que tiene pues temor, dicen ellos, por los eventuales excesos para los periodistas de aprobarse esta modificación. Según lo que ha afirmado el propio presidente de esta entidad, hemos manifestado, dicen, nuestra preocupación porque puede ser sujeto de abuso de jueces y de gente, y que gente de prensa que denuncie un hecho delictivo termine presa. Bueno, ese es un tema altamente debatible, por supuesto está ahí en el candelero. Pero respecto a este tema de las famosas sesiones reservadas del Congreso, nosotros, por un lado, nos hemos expresado a favor de que pudiera ser así, en cuidado, ¿no es cierto?, y en prevención de que pudieran estas reuniones realmente servir para el exhibicionismo de algunos integrantes de esta institución y que pudiera desatarse pues algún escándalo, algún incluso circo. Ha sido calificada, esa ha sido la palabra que han calificado muchos de los políticos que se oponen a que las sesiones sean absolutamente a plena luz del día y con la asistencia de los medios de comunicación. Entonces, es un tema que todavía está para debatir. Estamos ya en contacto con el congresista Renzo Reyardo, justamente para hablar del tema de la instalación del Consejo Nacional de Seguridad el día de hoy por el presidente Ollanta Humala. Congresista Reyardo, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo a los oyentes de Radio San Borja. Bueno, ante todo, nosotros ya le habíamos hecho llegar nuestros saludos y nuestra solidaridad por el tema familiar que había usted pasado. Y, por supuesto, gracias a Dios que su niña ya está repuesta. Y, bueno, y sobre todo en el tema de la comisión que usted preside en el Congreso, ya se están tomando medidas. Hay decisiones concretas también del parte del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ve usted este tratamiento transversal del tema? Sí, primero los agradecimientos del caso por la preocupación que han tenido para con mi hija, para con mi familia y por las muestras de solidaridad y cariño que nos han brindado. Sinceramente estoy eternamente agradecido por ello. De otro lado, en cuanto a la instalación de este Consejo de Seguridad Ciudadana, debo decir que me parece muy oportuno y muy valioso que el presidente de la República lidere este consejo. Le he agradecido en persona por incorporar también a la Comisión Parlamentaria de Seguridad Ciudadana y me parece vital que haya coordinación entre todos los actores que tenemos que ver con el tema. Está en este consejo el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, obviamente liderados todos por el presidente de la República, los ministros de Estado, entonces, y la alcaldesa de Lima también, sin duda. Y entonces aquí hay un grupo de personas que van a aportar muchísimo y que vamos a trabajar coordinadamente. Ya hoy, incluso el presidente ha tomado algunos encargos o ha adoptado encargarle a los ministros y también a los que estábamos presentes ahí para desarrollar algunos temas. En el caso de la comisión que presido y del Congreso mismo, nos ha pedido que normemos y legislemos acerca de todos los beneficios y todas las ventajas que tienen los que atentan contra la integridad física de menores de edad. Eso hay que eliminarlo sin ninguna duda. También el tema de los que porten armas, ¿no? Hay que ser muy severos cuando hayan personas que porten armas, porque ahí también está habiendo una situación incontrolable, insostenible. Eso inmediatamente hemos dispuesto, incluso yo ya desde esta misma tarde he dispuesto a mis asesores para que trabajemos algunos proyectos de ley al respecto. Y también ha hablado del trabajo policial, que se tiene que hacer alguna evaluación, ha hablado de la capacitación que tiene que haber en la policía. hablado del tema de preventivo, que también estamos trabajando en proyecto de ley, así que esto se va a poder revisar cuando nos volvamos a juntar, que va a ser una vez por semana, y para esas reuniones vamos seguramente ya a ir desarrollando los encargos del presidente, pero también las iniciativas que nosotros tengamos a bien llevar a este consejo. Así es, congresista, queríamos por supuesto preguntarle sobre el tema de la presunta próxima liberación de el delincuente Papita, que como usted recuerda fue el responsable de herir a la niña Romina, que quedó cuadrapléjica, y de el holandés Van der Slot, responsable de la muerte de la joven Stephanie Flores. Pero queremos su opinión, bueno, congresista, después de esta pausa, porque estamos necesitados de tiempo. Okay. Ya regresamos.